Existe un lugar en Aguascalientes donde la conversación y la buena comida se llevan mejor. La Estación Restaurante es el lugar para platicar a gusto. Exquisitos platillos, bebidas típicas, café de olla y el incomparable ambiente que le da a la estación el toque ideal para su desayuno. Estamos en la calle 28 de agosto 210, en el barrio de la estación. O reserve al 918-6664. Aquí nadie se escapa. Todo y todos son objeto de análisis para el consumo de los cibernautas más osados. Se acabaron las concesiones por proteger. Se acabaron las reputaciones intocables. Se acabaron los secretos mejor guardados. Se acabaron los programas acartonados. Ya no hay vuelta de hoja. Usted ahora es cómplice de... Ya no hay respeto. ¿Y tienes que traer un micrófono en rodillo? Sí, mis antecedentes políticos no creo que sean importantes. No van por lo rojo. La roja es mi esposa. Amigos cibernautas, bienvenidos ya al... ¡Ay Dios! Programa de Ya No Hay Respeto. Y hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Pero antes de presentarlo, señor Matías, buenos días. Buenos días, Toño. ¿Cómo estás, eh? Bien, con este bueno. Invitado, imagínate. Exactamente. Ese sí es un bocado de cardenal. Efectivamente está el señor obispo de la diócesis de Aguascalientes, don Ramón Godínez Flores. Buenos días. Gracias, buenos días. No batalló para encontrar el lugar, ¿verdad? No, con las señas que me diste, sí, yo dije bien. Ah, perfecto, gracias. Me parece muy bien. Y pues estamos aquí, precisamente en el programa Ya No Hay Respeto. Ya, ni modo, señor obispo, ya ahora sí que va a tener que pasar por el rasero. Sí, somos bonitos y buena onda. Y pues, primero que nada, señor obispo, déjenos aclarar una cosa. ¿En qué año nació? ¿En el 33 o en el 36? 36, no me ponga tanta edad, oiga. ¿Por qué? Porque ya tengo mucha. ¿Y luego se va de 3 en 3? Y pues, soy del 36 y de la primavera, del 18 de abril. Exacto, ándele, ahora bien. Sí ya le vamos atinando. Tengo nomás 69 primaveras, no son muchas. ¿Cuál? Pues, ¿qué tanto son? Está bien. 60, no, sí son algunos. Ya son muchas de edad. Ya se antojan, pero con una prolongadísima trayectoria. Ahora sí que podemos decir que, ahora sí que ha vivido usted una vida... Intensa, ajetreada, sí. Correteada. Bueno, sí. Correteada. No, correteada, pero sí intensa. Señor obispo, cosa curiosa, cuando precisamente estaba yo preparando la información para este programa, me voy enterando de que usted es de un pueblo que yo conozco más o menos bien. Ah, qué bueno. De Jamay, Jalisco. Sí. Justo en la ribera del Chapala. Sí. ¿Qué tal fue su infancia allá en Jamay? Oh, muy bonita. Pero primero, ¿cuántos habitantes tiene Jamay? Actualmente ya tiene unos 20,000. Cuando yo era niño... Pues ya es ciudad, 12, ya porque pueblo, ya es ciudad. Dos parroquias. Ya es una ciudad. Sí, ya. No es ciudad tampoco, porque está en medio de dos grandes ciudades, Ocotlán y La Barca. Pero con número de pobladores ya se le considera. No, sí. Pero es chico. Como muchos de nuestros pueblos de Jalisco, es un pueblo que exporta jóvenes. Yo, de hecho, salí de allí a los... 11 años de edad, después de mi primaria. Generalmente los muchachos de 15, 18 años también emigran o a Guadalajara o a México o a Estados Unidos. Sí. Y exporta jóvenes y produce santos. ¿No les hubiera gustado vivir en la época de la cristiana ante la posibilidad que le hubiera tocado estar en la lista de los beneficiados? Ay, pues quién sabe. Allá platicaban de un sacerdote que vivía en ese tiempo en una parroquia y era muy miedoso para la muerte. y que le dice el señor a su obispo, oiga, me he dado cuenta de que usted no es valiente, dice, acaban de matar al padre fulanito, ya tenemos un nuevo mártir en el cielo. Dice, ay, señor arzobispo, de veras tengo miedo de que me atrapen. Yo sí, pues, espero que Dios me lleve al cielo. Si no es en el coro de los mártires, que me ponga en el coro de las vírgenes. Más vivo. Salió bastante vivo, miren nomás. Su infancia en Jamaica, ¿cómo fue? Sí, no, muy bonita. Mis papás fueron gente trabajadora, muy creyente. Nos educaron bien, tres hermanas y yo era el único varón y soy y me trataron siempre con mucho cariño. Después de la primaria, a los 11 años de edad, inmediatamente pasé al seminario de Guadalajara, de modo que desde entonces ya salí de mi tierra. A los 11 años de edad volví a las vacaciones, pero en el seminario ya hice la secundaria, porque no había secundaria en Jamaica, y la maestra que me ayudó en la primaria, Bernardina Fierros, una maestra muy reconocida, ella ayudaba a los muchachos que terminaban sexto para que pudieran hacer secundaria o en Ocotlán o en Guadalajara, para cualquier profesión. Y de mi grupo que terminamos sexto, yo fui el único que quise entrar al seminario, y me ayudó ella. Mis papás pues vieron con mucho agrado que yo pudiera proseguir por este camino, y claro, después a los 15 años pues lo volví a repensar, a los 20 también, y así fui caminando hasta llegar a la ordenación sacerdotal a los 24 años de edad. ¿Sus papás a qué se dedicaban? Mi papá era campesino y tenía también vacas de ordeña, y mi mamá ama de casa, y mis hermanas pues todas se han casado, de modo que pues siempre he estado rodeado de cariño por parte de mis familiares. ¿Es usted el mayor de la...? El tercero. Son dos hermanas mías. Una pero el mayor de estatura. El de estatura. De estatura sí, el más alto. Y no soy de los altos de Jalisco. Eso es bueno. Ahora, usted entonces fue el que decidió ir al seminario, sí, ya en su, sí, infancia. Ahorita que te comenta que lo repensó a los 15 y lo repensó a los 20. A los 20 y lo sigo repensando toda la vida, pues sí. ¿Y por qué lo repiensa? ¿Hay algo que le...? No, porque siempre hay dudas, tentaciones, problemas, y uno se vuelve a concentrar en pues, qué estoy haciendo, hacia dónde voy, cómo va mi vida, los problemas que uno encuentra, las tentaciones que hay, el mundo, demonio y carne, verdad, que nos rodean a todos. ¿Cuál de los tres es lo que le hace repensar más el asunto? Los tres. El mundo significa los valores temporales que tratan de marginar a los valores espirituales y el mundo de Dios. El demonio, que pone las tentaciones de la soberbia, del egoísmo, de la envidia, y la carne, que se entiende como la concupiscencia misma de la carne, el ejercicio de la vida sexual, la afectividad, completarla un varón con una mujer, con una familia, etcétera. Son esos problemas que en la adolescencia y la juventud pues como que más llegan al corazón de una persona, ¿verdad? Ese punto de precisamente de la tentación del ejercicio de las labores de la carne, es un tema toral en los medios actuales, ya tenemos conocimiento de eso. En los actuales y en los antiguos, mientras haya seres humanos. ¿Cómo trabaja un sacerdote precisamente ese combate contra el instinto? Sí, así es. ¿Cómo es? ¿Cómo lo hace? Sí, se trata de que no sea un combate contra, se trata más bien de que el instinto, esa fuerza que la misma naturaleza nos da, uno la sepa orientar en una forma positiva. Como cuando uno se casa con una esposa, pero tienes que hacer a un lado a otras mujeres que no son tu esposa. Entonces te concentras en tu esposa y ahí encuentras el sentido de tu vida. Tienes estos hijos, que son los que ellos, por ellos vas a trabajar, vas a vivir, vas a desgastarte. Y debes despreocuparte de otras cosas que te pueden desgastar y concentrarte en estos hijos que Dios te ha dado. Así uno también, si se consagra a Dios, pues tiene que orientar todas sus energías, también su afecto, a este mundo de Dios. Los valores que no son cotizados con dinero, pero que son muy reales. Por ejemplo, la amabilidad, la capacidad de sacrificio, la generosidad, el no concentrarte nomás en ganar dinero, sino en saberlo administrar, lo que pasa por tus manos. Y en el mundo de Dios tiene también esos valores, como la oración, los momentos de silencio con Dios, de que tú hablas con Dios espiritualmente y Dios te habla. Y que las personas que acuden a ti, también ahí es donde van a encontrar un momento de serenidad en ese encuentro con Dios, de que lo vas a escuchar, Él te escucha y Él te va a hablar. Y este mundo de lo invisible es lo que tiene que ir gastando tus afectos y todas tus energías, la energía física. ¿Cómo vas a gastar tus 8 horas de trabajo al día, tus horas de descanso, que cuides que tener una buena salud física, una buena salud mental, psicológica, una buena relación con Dios, de que tú te sientas como con un amigo, aunque tú no lo ves, pero sí lo escuchas, lo sientes, lo experimentas y sabes que Él está también respaldándote en todo lo que haces por Él? ¿Cuál es la recreación de los sacerdotes? Las mismas que de los demás, por ejemplo, deportes o ejercitarlo. Pues ya ahorita, ya a mi edad ya no los ejercito, pero de joven sí. Nunca fui destacado deportista, pero sí jugué básquetbol, fútbol, voleibol. Y ya de viejo, pues verlo, ver a otros que juegan, aplaudir y rechiflar a los que no juegan bien. Se porra, porra. Así es. Leer un libro, ver una película, oír música, platicar. Yo encuentro mucho gusto en platicar con personas enfermas, con personas que sufren. Voy un rato a estar ahí visitándolas, quizá no tanto a la enferma, sino a los familiares del enfermo. Y ya. No puedo decir que le divierte, le gusta, ¿no? Me gusta y me descansa. Así, y claro, también pues el descanso físico, el dormir bien, el no tener pesadillas. ¿Cuánto duerme? ¿Cuántas horas duerme? No, ya uno después de los 60 años duerme 5 horas, 6 horas. Pero mi vida de adulto fue sana, de 8 horas. 7, 8 horas dormir. ¿12 horas no? No, 12 horas nunca. No. ¿Es pecado? No, pero tu organismo también no da para tanto tiempo. No. Si trabajas 8 horas, pues descansas 8 horas y estás listo para las otras 8 horas que llamamos de tiempo libre. Bueno, y bueno, entre precisamente esas dudas, usted por fin terminó por recibirse como licenciado en teología. Licenciado en teología y en derecho canónico. Así es que en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, sí. Es que en el seminario de Guadalajara recibí una beca con otros compañeros míos para estudiar en Roma 4 años de teología y 2 años de derecho canónico. Allá estuve 6 años, de 1955, cuando yo tenía 18 años de edad, hasta el 61, 1961, todavía no nacían ustedes, pero fueron años muy bonitos para mí, quizá los más felices de mi vida. Ya ahora, de viejo, uno recuerda su pasado, pues con la infancia, la adolescencia, quizá esos años de mi juventud, de 18 años a 24, 26 años, fueron los más felices de mi vida. ¿Tuvo novia? No, no nunca. Pero entré a los 11 años de edad. Y ahí en mi casa, pues nomás iba a las vacaciones, 30 días máximo. Pero generalmente las barbas no son muy altas. Sí, pero no tuve nunca oportunidad de esto. No fue mi ambición. No. Tuve buenas relaciones con mis compañeros de curso y en los apostolados que uno hacía en las parroquias, pues puede uno ver al grupo de personas que se acercan, los catequistas, las que colaboran en la liturgia, personas así con quienes uno se va relacionando, ¿verdad? Pero esas eran las dudas que a mí me llegaban: oye, ¿de veras voy bien por este camino o tendré que probar mejor por otro camino del matrimonio? Y así fui recorriendo los pasos. ¿Se alegra de no tener los problemas que luego sabe que tienen las parejas, los matrimonios? No tanto, no, me refiero en el sentido de que vamos a le doy gracias a Dios de que no tengo estos problemas, sí. Cada uno tiene sus problemas propios, no hay nadie que pueda estar sin un problema. De la que me salvé. Sí, pero no así como gozarme por eso. Más bien veo, pues este tiene este problema, está cruz, yo tengo otro problema y otras cruces. Exacto. ¿Qué significó para usted el 25 de octubre de 1959? No, pues fue el día de mi ordenación sacerdotal. Sí, fue un momento extraordinario de bendiciones de Dios. Fui ordenado sacerdote en la capilla del colegio donde estudiábamos, en Roma, y fuimos 7 compañeros, ya 2 de ellos han muerto, y uno de ellos se retiró del ministerio, y los demás perseveramos, y ese no fueron mis familiares para allá, yo seguí, hice mi fiesta con mis compañeros, y lo que llamamos la primera misa, las primeras misas, son una fiesta muy, muy entrañable para un joven sacerdote, y yo la estoy celebrando allá en templos muy bellos y muy significativos de Roma. Escribí a mi familia, les mandé una grabación como se usaba entonces a Jamay, y vine a hacer mi primera misa en Jamay al cumplir 2 años de haber sido ordenado sacerdote en 1961, ¿sí? En Jamay, y si allá también me hicieron una fiesta muy bonita, mis papás, mis hermanas, mis parientes, ¿verdad? Y el párroco del lugar, las religiosas. Sí, pues como ustedes conocen también de fiestas así de un sacerdote joven. Y me imagino que como un sacerdote joven recién recibido, sí, también se quería comer el mundo en ese momento. Así es. ¿Cómo era Ramón Godínez en ese momento de juventud? Dios me colocó en un lugar donde pudiera yo sentirme muy realizado, porque los primeros 10 años de mi vida sacerdotal fueron en el seminario diocesano como maestro y como formador en Guadalajara, de modo que pues fue un clima, un ambiente de fraternidad, de fervor religioso, de salud física, salud espiritual, que yo lo veo como una bendición extraordinaria de Dios, que otros compañeros míos no han tenido. Pero ahí las dificultades podían ser más bien el escuchar las dificultades de otros y el no poder uno solucionar todo lo que uno quisiera, y las tentaciones normales que cada uno carga también encima, ¿verdad? ¿Cuál es la etapa más pesada de los sacerdotes? Hay varias etapas. Primero, cuando uno se resfría de su fervor, de su gusto de relacionarse con el misterio de Dios, con ese mundo de valores invisibles que chocan con los valores visibles, contantes y sonantes: el dinero, el ejercicio de la vida sexual, la autonomía que uno debe vivir y que en cierta forma chocan con lo que te pide Cristo a ti como ministro, que no debes gastar tus energías en acumular dinero, no debes llevar tus energías sexuales solamente a la vida sexual con una mujer, que debes saber obedecer y no tener tu autonomía como si fuera lo único que vale. Esos son los problemas que uno constantemente va viviendo. Cuando hay un superior que agudiza este problema, pues llega el problema a trastornar a la persona. Cuando hay un superior o compañeros que te ayuden a salir a flote de esos problemas, pues ya sigues adelante, de verdad. Además de las tentaciones, debe de haber habido pruebas fuertes en la vida que lo hicieron quizá tambalearse. ¿Hubo algún momento difícil, algún momento doloroso que lo haya hecho reconsiderar su vocación? No, sí las hay constantemente. Quizá cuando uno anhela tener un determinado trabajo en el campo donde uno vive y luego no lo tienes, o tú esperas que en tu trabajo vas a tener éxito en una iniciativa que emprendes y no logras que esa iniciativa cuaje y te desesperas, ¿verdad? Por ejemplo, yo estuve 4 años de capellán en una colonia de Guadalajara, San Jorge, en la parte poniente de la ciudad, y de familias más o menos acomodadas, y ahí yo pues quería comerme el mundo y procuraba organizar bien todas las celebraciones propias de una parroquia, la liturgia, la catequesis de los niños, la atención a los enfermos, el estudio de la fe, y pues veía que la gente era difícil, muy fría, no respondía. Entonces ahí es donde uno se cuestiona, pues de veras este es mi camino, ¿vale la pena seguir por aquí? ¿Verdad? Esos son los problemas que uno enfrenta, pues como que le llegan a uno más, sí, al corazón. No puedes tú disponer de un dinero para comprar un vehículo, para comprar una casa, etcétera, y estás con muchas limitaciones en eso. Entonces eso es lo que a veces te golpea, te hace sentirte, pues no estaré yo haciendo lo que debo. Y es cuando uno platica con otros compañeros, oye, mira, pues no me funciona a mí esto. Y el otro te contesta, pues a mí ni esto ni esto otro. Y pues ahí ya se van animando a seguir adelante, ¿verdad? Se consuelan unas penas. Así es. Oiga, señor, ¿y de sus familiares quién vive todavía? Murieron mis papás, con una vida llena, muy bonita. Mi mamá de 79 años y mi papá de 92 años. Pero viven mis 3 hermanas, 2 mayores que yo. Una de ellas también es madre de un sacerdote. Pero una tiene 10 hijos, otra tiene 8 hijos. Y luego la hermana menor que yo emigró a Estados Unidos porque su esposo se había ido a Chicago y después se fue ella con sus hijos. 7 hijos también tiene ella. Entonces estuvo en Chicago y ya regresó ella a Jamaica porque su esposo se jubiló, pero los hijos que se casaron allá y allá viven. Y viven pues mis 3 hermanas con muchos sobrinos míos, que son los que me quieren, me invitan a sus fiestas, voy para allá, etcétera. De sus padres, ¿quién le fomentó más el amor por la vocación? Los dos. Aunque mi mamá era mucho más entusiasta y más extrovertida, mi papá era muy, muy cerrado en sí mismo, pero un hombre íntegro. Por ejemplo, desde que yo de niño fui al seminario, no quería que yo trabajara ahí con él. Y yo le decía, papá, enséñeme a ordeñar las vacas, a arar este terreno, porque me llevaba él. No, tú ahí quédate, este trabajo lo va a hacer este que me ayuda. entonces él como que me consideraba mucho. ¿A quién extraña más? En esos momentos duros, difíciles, cuando de pronto se cuestiona lo que está haciendo, ¿a quién quisiera de su lado para pedirle consejo de sus padres? Quizá a mi mamá. Mi mamá era como más abierta y como y la mamá como mujer como que adivina también cuando uno trae algún problema. Y ya, y ella siempre me ayudó, me acompañó. Era una mujer muy trabajadora, responsable. Cuando nos juntamos los hermanos y oímos que fulanito, que mira, se gritó su esposa con su esposo, y decimos, mira, nosotros, gracias a Dios, nunca vimos a nuestros padres gritarse, violentarse, ni siquiera regañarnos en una forma así dura, con golpes, no, nunca. Entonces es donde uno ve, va valorando a sus propios padres, ¿verdad? Pero son las circunstancias, ¿no? Son circunstancias. En un pueblo pequeño, claro, no se usa como en una ciudad, en que los papás también... Acción de violencia, de malos hábitos. No, y golpes interiores que siente la persona de la ciudad por las prisas de pasar de un lugar a otro. En un pueblo no, es como una vida más tranquila.